¿Qué ha pasado con mi compadre que viene de medio lado? ¿Qué ha pasado con mi compadre que viene tan preocupado? Su mujer ayer por la tarde corriendo, corriendo se fue al mercado. Y parece que a mi compadre seguro, seguro me lo han limpiado. Cuando la patrona sale, es preciso que me crea. El bolsillo del marido se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Seguro les digo tengan cuidado, porque sé que a muchos de ustedes seguro, seguro les ha pasado. Duérmanse con uno abierto y el otro medio cerrado. Y a la puerta de su ropero le meten un buen candado. Cuando la patrona sale, es preciso que me crea. El bolsillo del marido se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea. Se tamba, se tamba, se tambalea, se tamba, se tamba, se tambalea, se tamba, se tamba, se tambalea, se tamba, se tamba, se tambalea, se tamba, se tamba, se tambalea.